Que me van a perdonar, no sé hablar mucho en chileno. ¿Cómo? El único, el vertedero es el primero, el daño que tenemos aquí nosotros dentro de la macha. Y la goma que vienen a quemar eso lo hace daño a toda la macha. Y el podrición y también, pues si vienen a echar chancho muerto, enfermo, de triquina, pero ese olor, mal olor, seca la planta, seca los remedios. Más encima estos ricos vinieron a plantar todo esto, eucalipto, los pinos, todo el mundo, la tierra, esto, están todos cubridos en eso. Todos esos remedios que habían antes, no hay ahora, no pillamos remedio. El olor al vertedero también viene, no sana nunca los enfermos.